venas corre rock. Esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Gente, qué gusto saludarlos en un programa más de Cultura Rock. Hoy tenemos un especial super chiva, pero primero que todo déjeme saludar a esta chica que se trajo una chema buenísima de Rammstein. Rammstein. Hola, buenas noches a todos. De verdad que muy feliz de estar un lunes más aquí, súper conectada con ustedes. Y hoy traemos un programa especial, como siempre, ¿verdad? Esto es pura cultura. Hoy vamos a aprender un montón, pero hoy nos trasladamos por allá largo. Para Alemania. Vamos para Alemania. Entonces, bueno, pues Alemania ha dado un legado muy grande a lo que es la escena musical rock y metal. Entonces, pues, ¿cómo no hacer un especial? Tenemos de todo, speed metal, tenemos thrash, hay mucho thrash en Alemania, tenemos heavy, tenemos de todo un poquito, industrial, por supuesto. Y bueno, pues ese va a ser el programa de hoy. Traemos, de verdad, traemos mucha variedad, muy buena música. Pero recordarles, Johnny. Bueno, estamos recordando a toda la gente que está ahí a través del Facebook que las canciones no las pueden escuchar en el Facebook Live. Lamentablemente solo las interacciones que hagamos Rebe y yo por derechos de copyright. Entonces, invitadísimos a que entren por nuestra aplicación, la MixLR. La semana pasada estuvimos hablando y ustedes, los que son rockeros de verdad, los que les gusta el buen rock y los que de verdad les interesa todo este asunto de la buena música y no están consumiendo tanta basura musical que les están tirando por ahí, la aplicación es súper sencilla. Por ahí está Andrea ya, un saludo muy especial para Andrea. Buenas noches, dice, está conectadísima, Denia también, Fonseca, buenas noches. Y nuestro amigo Silvio Antonio Figueroa también está a través de la MixLR. ¿Cómo hacen para entrar? Súper fácil. Nada más en la página de Rock Pop Meta, en la página de Cultura Rock y en la página de Radio Stereo 506 hay una pestañita, dice usar app. Con solo que toquen esa pestañita, ¡pum!, los direcciona de una vez a la aplicación. Igual cuando esté sonando la música, vamos a estar pasando unos videos para que vean qué fácil que es este asunto de la aplicación de la MixLR, donde no los van a poder, los que no los pueden escuchar a través del Facebook y quieren escuchar este repertorio de música que tenemos buenísima, ya saben, a través de nuestra aplicación MixLR, que es súper sencilla, súper, súper fácil. Ray. Sí, por ahí tenemos a Adrián Meoño conectado. Adri, conéctate por medio de la aplicación, de verdad, para que puedas disfrutar, porque desgraciadamente hay que quitar la música cada vez que va a sonar la canción. Entonces, bueno, de ahí. Desgraciadamente así es ahora esto, y ya los músicos y todos los que ponemos música por Facebook nos jodimos así. Sí, ya esto ya se convirtió en una plataforma diferente, más social, ya no es algo de entretenimiento como estábamos acostumbrados, que la gente podía vernos y podía escuchar. Ya no, eso se terminó, pero al menos tenemos la ventaja de tener nuestra propia aplicación, que es súper sencillo de usar y súper chiva. Y sí, pueden usar el teléfono también, claro, mientras están conectados. Y por ahí veo un montón de gente conectada en Facebook. Y pues de recomendarles de verdad de que si quieren tener una experiencia diferente, totalmente radio, porque esto es una radio, ¿verdad? Exactamente. Pues entonces que se conecten por ahí y disfruten con nosotros todo lo que traemos hoy directo de Alemania. Deutschland. Ya. Y empezamos entonces, Rey, ¿con qué? Empecemos. ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar hoy así como rápidos. Rápidos porque vamos a empezar con speed metal. Entonces, vamos a escuchar a Running Wild y esta canción. Vamos a la música y ya regresamos. We'll be right back. Esto es Radio Stereo 506. Cultura. Bueno, ahí estábamos escuchando la primer banda en este especial de música alemana que tenemos. La gente de Facebook pues no nos puede, no puede escuchar las canciones. Running Weight es un grupo, es una banda alemana formada en 1976 allá en Hamburgo, Alemania. Como dato curioso, fue que, o es, que el único integrante de la banda original, digamos, es el compositor, es el guitarrista. La banda ha cambiado, ha tenido muchos cambios, pero a lo largo se ha mantenido. Es una banda interesante. ¿Qué te parece? Sí, bueno, totalmente, ellos son pioneros en el sonido de speed, ¿verdad? Y también otro dato importante, aparte de ser alemanes, que gracias a estas bandas que empezaron con el speed fue lo que se influyó al power metal. Power metal, correcto. Al power metal, entonces, bueno, esto es totalmente traído de Alemania. Así es, pues como dato importante a la gente que está a través del Facebook Live, las canciones no las pueden escuchar, lamentablemente, se los vuelvo a repetir, si ustedes quieren escuchar el programa completo, hagan lo que están haciendo por ahí, Andrea, Silvio, Javi, la gente que está conectada ahí a través de la MixLR, es nuestra aplicación de radio. Así que súper invitado, gente, a escucharnos, a entrar por la aplicación. Así pueden disfrutar de toda esta buena música que tenemos el día de hoy de esta invasión alemana. Alemania tiene muy buena música, aparte. Es que es variado, tiene de todo un poco. Entonces sí. Eso es lo bueno, que ha dejado un buen legado de verdad a la escena, ¿verdad? Correcto. Hablábamos la semana pasada que en España no era tan fuerte el rock, o por lo menos no tan pesado o tan variado como es en Alemania o mismo Inglaterra. Pero me atrevo a decir que Alemania es uno de los que más experimenta con la música. Grupos que como Rammstein, digamos, que es ya más experimental. A vos te encanta, ¿verdad, Rammstein? A mí me encanta Rammstein. Sí, ¿los viste en vivo? La prueba, sí. ¿Y qué tal? Increíble. Sí. Sí, de verdad que sale uno achicharronado, de verdad, de tanto fuego que utilizan, pero es sin palabras, algo increíble. Bueno, pero es súper interesante. Ya saben, Radio Stereo 506, la música, lo que usted quiere escuchar, simple y sencillamente a un paso, entras donde dice usar app en la página de Radio Stereo 506 o en la página de Cultura Rock y ya puedes escuchar las canciones completas. Por ahí tenemos a Víctor Chava, que está saludándonos, y también está Rafa, también de Acaron, está por ahí. Ah, están por ahí. Está Javier Bustamante Jiménez, dice saludos, Johnny. Pura vida, Javi, pura vida. ¿Qué más? Por ahí tenemos bastante gente. Sergio Flores, está Pedro. La semana pasada me escribió acá en Cultura Rock un señor flaco, no sé qué, aparecía. Es manager de una banda de... es como un ska muy chiva de allá en Colombia, se llama La Toma. Verás qué bueno, Robert, te invito a escucharlos, sí, son muy, muy buenos. Sí, vamos a sonarlos aquí apenas sí, tengamos sí. Programa entonces de bandas latinas. Vamos a tener que sonar un poquito. Claro. De ska por acá. Nunca hemos tenido un especial de ska. Yo creo que no. No. No, yo creo que nunca hemos sonado ninguna canción, digo, de ska. No. Pues vamos a la música. ¿Con qué seguimos? Seguimos con Avantasia. Ajá. Y seguimos con esta canción. Ya nos ponemos un toque más romanticones. The Story Ain't Over. Esta es la canción de la serie, por si no la han visto, de Metal Family. Por cierto, en Rock, Pop, Metal y Más está la nota sobre esto y están todos los episodios. Es buenísimo para los que somos metaleros. Es una serie animada chivísima, súper vacilona. Y este especial de música alemana también la pueden encontrar en Rock, Pop, Metal y Más. Así es. Siempre hemos dicho que la parte escrita está en Rock, Pop, Metal y Más y acá está la parte musical. De todo lo que hacen estos chicos geniales de rock, pop, metal y más. Vamos a la música y ya regresamos. Cultura Rock. From dreams, craving for someone, wept himself to sleep. He's waiting, no sign from above. Oh, where is the love? The hourglass in pieces dashed to the wall. The future is over, tomorrow's been slipping away. Bueno, 6 y 20 de la noche ya acá en Costa Rica. Un saludo para mi amiga Xochi Beto. ¿Qué manera, Xochi? Un gusto saludarte. Tengo un rato de no saber de Xochi Beto en Carolina del Norte. Qué gusto de verdad saludarte. Ya sabes, para la gente que está entrando y no los oye, es porque la música no la podemos poner en el Facebook Live. Está sonando en nuestra aplicación todo el programa completo, sin cortes, sin nada. Y súper invitados a que entren a nuestra app. Ahí cada vez que ponemos música ponemos cómo pueden entrar. Ya es decisión de ustedes si quieren hacerlo o no. Pero la música sí no la podemos poner. Avastasia es un grupo de power metal sinfónico con influencias de ópera también. Tal vez en esta canción no vimos esta... Suavecita. Es más tipo balada también. Y el nombre del grupo Avastasia es un juego de palabras entre Avalon y fantasía. Pues muy interesante, ¿no? Sí, porque justamente, bueno, el power metal se da en 1980, por ahí, a principios de esa década. Ajá. Hay dos corrientes de power, una se da en Estados Unidos y la otra se da en Europa. Aquí es donde nace, más o menos, ¿verdad?, en este tiempo, la alemana propiamente. Y tiene justamente lo que usted acaba de decir, características de un sonido rápido y melódico a la vez. Ajá, correcto. Centrándose en temas de la naturaleza humana, temas fantásticos y épicos. Y tenemos un montón de bandas, vea qué vacilón, porque está Blind Guardian, pero para acordarme, Power Wolf, Grave Digger, Rage, Scanner, Grandma Ray, es que son tantas que por aquí me las apunté. Y muy importante, Helloween. Helloween es una de las bandas de más influyentes en este estilo musical. Entonces, pues, es de verdad que es un gran legado al power por parte de Alemania, ¿verdad? Que por cierto, por ahí viene ahora Helloween. Correcto. Hoy tenemos muy buena música, así que si usted quiere escuchar este programa completo, ya saben, a través de la MixLR, que dice Javi Metal, ya vine, este programa de hoy no me lo podía perder. Hola, hola. Buenas noches, rockeros, dice Alejandro González. Pura vida, dale. Hoy estamos en una nota de rock alemán y pues esto se está poniendo bueno. Sí, ahí dice Rafa que ya se fue para la mix. Ajá. Dice Víctor que qué linda Chema, Víctor. Esta fue la que llevé al concierto. Allá me la compré justamente. Claro, en el concierto. Esta era la que llevaba yo ahí. Y sí, pues de ahí ya veo que la gente se está pasando a la mix y eso es lo que hay que hacer, pues, para poder escuchar y tener una bonita experiencia en el programa y aprender como todos los lunes. Este programa está hecho para rockeros porque aquí aprendemos todos. Si a usted le gusta el rock y le gusta compartir de buena música, esto es radio al final, el radio, como lo dije al principio. Así que invitados a que nos escuchen por nuestra aplicación. Poco a poco ya esta situación de estos en vivos los vamos a ir dejando. Así que si usted quiere seguir la onda de cultura rock, pues a pasarse a nuestra aplicación MixLR. Vamos a escuchar una de las bandas más icónicas de mucho peso en Alemania y a través del mundo también, como es Scorpions. Scorpions, muy importante es para la historia, claro, de la música en Alemania. Así que vamos a la música. Ya saben, los que están a través del Facebook Live, ahí mismo donde están en la página de Radio Stereo 506 o en la página de Cultura Rock, hay una pestañita arriba, dice usar app. Así de sencillo, con solo entrar a esa pestañita pueden escucharnos, porque es un programa de radial. Pueden escucharnos a través de esa aplicación y escuchar todas estas buenas canciones que tenemos para ustedes. Ya regresamos. We'll be right back. Información sobre aspectos importantes de la música rock y metal, estar al tanto de las últimas noticias, reseñas, eventos, curiosidades, esta página es para vos. Rock, pop, metal y más.com, 100% ticos, apoyando la escena latinoamericana. Búscanos también en Facebook y forma parte de esta comunidad. Ya lo sabes, rock, pop, metal y más. Cultura. 6:29 de la noche ya y seguimos acá en este especial de música de bandas alemanas, super chiva. Estábamos escuchando esta banda Scorpion, que esta banda es catalogada como hard rock y heavy metal, formada ya en los años de 1965. Son bien viejitos. Claro, claro. Y a lo largo de esos 50 años de carrera han sacado decenas, oiga, de álbumes de estudios y sencillos. Era lo que te comentaba ahora cuando estaba sonando la canción, que hay mucha, mucha música de Scorpion, lo que pasa es que algunos no la hemos explorado del todo. Correcto, sí, sí. Uh-huh. No, y algunos se quedan con Wind of Change, ¿verdad? Y sí, no conocen más allá, pero tienen demasiada música. Así es. Sí, el heavy metal, es originario de Inglaterra, pero también Alemania tiene sus exponentes. Y por ejemplo está Acep, que por ahí también ahorita lo vamos a sonar. Ahorita lo sonamos. Está Pink Cream 69 y pues, ¿qué más que Scorpion? Y tienen también una característica, ¿verdad? Que a pesar de que son alemanes, pues la mayoría de su música la hacen en inglés. Sí, entonces, sí, sí. Pues para nosotros es mucho más fácil, ¿verdad? Pues obviamente, si con Costos hablamos inglés, menos alemán, ¿verdad? Sí. Y si con Costos medio pronunciamos ahí las canciones, que a veces hasta inventamos, imagínense en alemán, ¿verdad? Y qué es lo que cuesta un poquito con Rammstein. Y sí, pero es que hay que dejarse de cosas, Rey. Pero es que para el rock alemán, en alemán, o sea, se siente, se sí, aparte claro. Que el idioma ya es como grotesco, ya el alemán no es un idioma, digamos que suavecito, ¿no? Sino es un idioma concho. Sí, entonces ya súmele rock, entonces ya se oye más potente, se oye muy, muy potente. Un saludo para toda la gente que está ahí a través del Facebook Live. Aquí tenemos un colombiano que nos está saludando, ajá. Dice Iván Álvarez. Iván, seguramente somos primillos o algo así. Ah, sí, puede ser, sí, ¿verdad? Álvarez. Sí, ahí está súper conectado en el Facebook. Saludos desde Colombia. Claro, parcero. Saludo ahí para mi hermano y toda la gente que se conecta a través de todo el mundo por nuestras otras plataformas donde transmitimos el programa o lo retransmitimos, como Radio Nova. Un saludo para Damián Castro, para Tico Sound, un saludo para Marquitos por ahí, para Radio Asalto Mata allá en España con Santi. Un saludo para Santi. Este programa sonamos los miércoles a las 7 de la mañana. Levantamos a los españoles, con buen programa de cultura rock. Y Tico Sound y Radio Nova, ellos comparten el programa ahí durante toda la semana también. Así que no solo hoy nos escuchan, sino nos pueden escuchar ya prácticamente toda la semana. Seguimos con más música, entonces. Vámonos con más música. Bueno, vamos a escuchar esta banda de la que estabas hablando hace un rato, Acep, y regresamos. We'll be right back. Seguimos acá en Cultura Rock. Ya saben, la gente que está a través del Facebook Live no pueden escuchar las canciones porque no nos dejan, nos vuela no Facebook. No se asusten, no se asusten. Es que a veces me escriben, Rebe, no suena, ¿qué pasa? No bueno, se preocupen, no estamos sonando a través de Facebook, por lo menos las canciones, a través de la MixLR. Sí, qué gusto que todos estén conectados por ahí a través de la MixLR escuchando este programa tan chiva que está sonando ahí en el Facebook, en la MixLR. Está preguntando Adrián que está contándonos Adrián que qué bien que suena, qué bien, dice. Sí, ¿te gusta, Adrián? En la Mix, dice. Bueno, nosotros, por dicha, tenemos esta aplicación que suena bastante bien. Aparte que yo, en lo personal, soy muy delicado con el tema de que el audio se escuche como tiene que ser. Entonces me preocupo demasiado en ecualizar, me preocupo demasiado en todo el sistema de interfaz que manejamos acá dentro en la cabina de Radio Estéreo 506 para que el sonido salga bien chiva. Nítido. Sí, de ahí, sos todo un profesional en la materia, entonces de ahí, bueno, imagínate. Seguimos entonces con más música. Vámonos al trash porque... Ah, perdón, estábamos hablando de esta banda. Ajá. Corregime si lo digo mal. O no, decilo vos. Acept. Esa. Porque me tenía todo regañado. Es una banda de heavy metal formada allá en el año 1976. Nada más y nada menos. Para mí, a mí me encanta. Luego de algunos cambios de formación, digamos, ingresó el bajista Peter Bells, que le dio como un toque tuanis a la banda. Pero en lo personal me gusta mucho la música de ellos. Y han venido aquí a Costa Rica. Sí, uh-huh. Nunca los he ido a ver, creo que... Yo tampoco. Tendré que ir si vienen la próxima vez. Bueno, vámonos al trash, porque el trash es un estilo musical muy, muy importante para en Alemania, digamos. Correcto. Es un legado muy, muy importante lo que le ha dado a la escena musical. El trash en Alemania. Estamos con este especial de música alemana el día de hoy. Ya hemos sonado por ahí Scorpion, Running Weight, Scorpion, Pero ahora vamos a escuchar más pesadito, un poco más de thrash. Me imagino que la gente que está a través de la MixLR lo está disfrutando, la está pasando genial. Nosotros acá a través de nuestro Facebook, lamentablemente no pueden escuchar como nosotros quisiéramos, pero invitados a que se pasen a la aplicación MixLR, ahí les vamos a estar pasando unos loguitos y unas formas súper sencillas para que usted pueda entrar a escuchar el programa. Un saludo ahí para mi compa, para el rostro Otero Picado, Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás, mae? De Mototeros, allá en Guadalupe. Un súper chuzo taller de motos, así que súper invitado. Si usted tiene por ahí que reparar alguna motocicleta, Mauricio y el rostro se las ingenian para ponerles a caminar como tiene que ser ese vehículo. Así que vamos a la música entonces. Vámonos con Creator y poquito de trash. Seguimos acá escuchando muy, muy, muy, muy buena música. Para los que están en el Facebook, se lo están perdiendo. Pásense qué bueno, Creators, ¿no? Sonó demasiado bien. Bueno. Esta banda es una banda alemana de thrash formada en 1982 por SM, pero ya oficializada desde 1984, ya con los otros cuatro grandes del thrash. Está considerada como una de las cuatro mejores bandas de thrash en Alemania. ¿Te gusta? No es lo mío. ¿No te gusta el thrash? A mí me encanta el thrash, pero es que a mí me gusta, eso estaba hablando, por cierto, el sábado, que yo soy como un thrash más tipo Metallica, más suavezón. es la voz ahí, lo que a mí no me gusta. Sí, sí, sí. Es sí. Eso. Pero sí, bueno, el trash, este trash alemán se origina en 1980. Se dice que Son fue una de las primeras bandas en aparecer, o sea, fue más bien, perdón, la primer banda en aparecer. Imagínate. Con este estilo musical. En Alemania tenemos Axumer, a Destruction, a Creator, a Tankard. Algunas de esas bandas ya han venido a Costa Rica, han estado por acá, súper importante. Este thrash alemán tiene sus bases en la nueva ola del heavy metal que venía del Reino Unido. El sonido se caracteriza por sus riffs, los cuales son más agresivos y técnicos, voces más rasgadas y un contenido lírico de satanismo y odio en la mayoría de sus interpretaciones. Se dice que esto influenció a muchas bandas de death y black metal en Europa. Súper interesante. Por eso es que es tan importante el thrash en Alemania, porque originó otros estilos musicales y estas bandas son muy, muy importantes porque influyeron bandas que salieron posteriormente. Claro. Entonces, por eso es que es tan importante toda la historia del thrash. Entonces, bueno, por eso, de hecho, vamos ahorita con Son, ¿verdad? Correcto. A escuchar un poquito más de thrash porque le estamos dando mucha importancia justamente por todo lo que ha dejado esta música en la historia. Dice por acá que antes la banda se llamaba Tormentor, dice Javier Citami. Y Javi Metal dice: saludos, queridos amigos, gran temática la de hoy, como siempre. Mi banda favorita de speed metal y de power de Alemania es Helloween, que ya casi creo que, bueno, ya casi no nos va a dar tiempo. Casi no nos va a dar tiempo. Sí, vamos a sí. Tener que poner dos canciones seguidas por ahí, los que están a través de la MixLR. Pueden escucharnos. Dice, vamos, Cultura Rock. Sí, se pueden. Pasen, que la pasemos bien. Dice también, vamos a ver, Mario Chinchilla le abrió, cantó con Skumer cuando vinieron. Uh-huh. Dice, qué interesante. Pues, que un tico también. Miren quién apareció. Ya no se muere Lobita. Ahorita estaba hablando con Johnny. Qué raro, Lobita nos abandonó. Lobita se fue. No nos dijo nada. Se perdió. Qué barbaridad. Sí, un saludo para mi amiga Lobita Guerrera allá en México. Qué gusto saludarte. Y saludos a México, a Panamá también. Allá Joaquín dice saludos desde Panamá. Buena nota ahí a todos nuestros compas panameños y mexicanos. Un abrazo, somos una gran comunidad latina y exponiendo buena música como siempre. Georgina Rojas también, Pochet. También está por ahí. Un saludo para Georgina, que pero es más, chiquillos. Más, perdón, Rey, Georgina es más de música romántica y menos de esta nota cultural del rock, pero un saludo muy especial para ella. Saludos desde Santiago de Chile también, un saludo ahí para mi compa allá en Chile. Espero que estés bien, que la estés tenemos pasando. Tenemos de todos los países conectados. Sí, sí. Pero recordarles que se conecten por la Mix para que puedan disfrutar de las canciones. Recuerden que Facebook nos tiene así. No podemos poner música. Estamos como los tres monitos, así. Sí, sí, no podemos. O sea, no podemos poner música a través de Facebook. Nos castigan. Ajá. Pero a través de nuestra aplicación, sí. Pásense para la aplicación en carrera. ¿Cómo lo hacen? Si no saben, acá está un link abajo de todo este chat. Dejé un link, por ahí se pueden pasar. O arriba en la página de Radio Estéreo 506 y en la de Cultura Rock dice usar app. También con solo que le den ahí, de una vez los direcciona a escuchar toda esta buena música que tenemos el día de hoy. ¿Con qué vamos entonces, Rebe? Nos vamos con, habíamos dicho, Destruction o Sodom, porque ya no tenemos tiempo. No, pongamos la de Rammstein. Ah, ¿quieres escuchar Rammstein? Sí, pongamos la de Rammstein porque también tenemos que hablar del industrial, que es muy, muy importante. Bueno, entonces vamos a escuchar Rammstein y regresamos. Wenn Schwesterlein zur Arbeit muss, schließt mich im Zimmer ein, hat eine Puppe mir geschenkt, dann bin ich nicht allein. Wenn Schwesterlein zur Arbeit muss, fährt sie nicht mit der Bahn. Ihr Schaffensplatz ist gar nicht weit, ist gleich im Zimmer nebenan. Am Himmel dunkle Wolken ziehen, ich nehme artig meine Medizin und warte hier im Daunenbeet, bis die Sonne untergeht. Sie kommen und sie gehen, und manchmal auch zu zweit. Die späten Vögel singen und die Schwester schreit. Am Himmel dunkle Wolken ziehen, ich nehme artig meine Medizin und warte hier im Daunenbeet, bis die Sonne untergeht. Und dann reiß ich der Puppe den Kopf ab, dann reiß ich der Puppe den Kopf ab, ja, ich beiß der Puppe den Hals ab. Es geht mir nicht gut, ich reiß der Puppe den Kopf ab, ja, ich reiß der Puppe den Kopf ab, und dann beiß ich der Puppe den Hals ab. Es geht mir nicht gut, nein. Schwesterlein der Arbeit frönt, das Licht im Fenster rot. Ich sehe zu durch Schlüsselloch und einer schlug sie tot. Und jetzt reiß ich der Puppe den Kopf ab, ja, ich reiß der Puppe den Kopf ab, und dann beiß ich der Puppe den Hals ab. Jetzt geht es mir gut, ja, ich reiß der Puppe den Kopf ab, ja, ich reiß der Puppe den Kopf ab, und jetzt beiß ich der Puppe den Hals ab. Es geht mir sehr gut, ja. Bueno, estábamos escuchando esta banda que es relativamente joven, de 1994, Rammstein. Ah, sí, Rammstein es muy nuevo. Sí, sí, qué sí, bandotas, sí. De mis preferidas. demasiado buenos, de verdad que esta nota del metal industrial se las trae. A mucha gente no le gusta. A mucho rockero que se hace llamar rockero, que también no abre la mente para escuchar otras cosas. Sí, no les gusta. No le gusta mucho Rammstein, lo ven muy comercial. Lo siente sí. Muy comercial. Para mí no es tan comercial, para mí es muy bueno musicalmente, pero ya, así es el asunto. Bueno, es una banda sencilla, musicalmente hablando. Rammstein es una banda sencilla que ha sido criticada por eso, ¿verdad? Ajá. No tienen como, wow, qué bárbaros, ¿verdad? Qué riff, qué solos, o ¿verdad? ¿Me entiende? Ellos sí. Musicalmente son muy sencillos. Lo que pasa es que ellos también tienen un espectáculo casi que único, y ese show, o sea, es impresionante. Los videos son pasaditos a veces. Algo que hay que rescatar también de Rammstein es que cantan en alemán. Ellos digamos, cantan. Uh-huh. Para los alemanes eso, muchas bandas que hemos escuchado cantan en inglés, la mayoría. Todas, sí. Ajá, Rammstein canta en alemán y eso me imagino que también para un alemán se debe sentir, un alemán rockero, digamos, como tipo, se debe sentir muy orgulloso que una banda represente a su país con esta buena música. Y, son polémicos, hacen canciones bien polémicas, tienen canciones, videos 3X totalmente, correcto, no se pueden ni siquiera encontrar en YouTube. Y sí, es una banda controversial, bonita, muy, a mí me gusta mucho, o sea, es la ropa que usan, el maquillaje que usan, los videos que hacen. Es algo totalmente diferente. 50 millones de copias han vendido a través del mundo. Y también en sus canciones se ha podido, digamos, o ellos incluyen idiomas como el francés, el ruso y hasta español. Sí, y bueno, esta canción Puppe es del nuevo disco, Deutschland, y estaba en una gran gira, ¿verdad? Que habían empezado en Europa, iban después para México, y bueno, lastimosamente todo esto de la pandemia los hizo detenerse, pero pues sí, Opeth y Rammstein es de los mejores exponentes del industrial y son alemanes. Así es. Bueno, ¿qué le parece si vamos a complacer a nuestro amigo Javi Metal con Helloween? Vámonos con más power. Y venimos a despedir el programa porque tenemos que terminar a las 7 en punto. Un saludo para los que están ahí a través del Facebook que no pueden escuchar las canciones, pero por lo menos sí pueden ver estas interacciones con nosotros. Les voy a estar pasando un video de cómo poder escuchar cultura rock como tiene que ser. Check. definitivamente una de las buenas bandas alemanas también. Formada en 1978 con el nombre de Gentry. Así se llamaba en 1978 y hasta 1983 ya adquirieron el nombre de Helloween. Pero es muy bueno. O sea, a mí en lo personal me gusta. Ahí está Javi también. Heavy metal, todo matizado. Por aquí me ando, dice Lobita. Hola, Johnny. ¿Cómo ha estado? Bien, Lobita, pura vida. Excelente programa el de hoy. Muchísimas gracias a Lobita Guerrera allá en México. Espero que los hermanos mexicanos no estén tan afectados con esta situación de la pandemia. Y aunque ya todo el mundo de verdad que se ve afectado, pero por lo menos de que no pase a más toda esta situación. Breve. Bueno, contarles también que del apoyo que da Alemania, ¿verdad?, al mundo de la música, es también el superfestival, el Wacken Opener. Este festival, se llama así, no sé bien pronunciarlo, es como Wacken, algo así. Wacken. Se llama así por el lugar donde se hace, ajá, alberga 75,000 fans. Llama la atención que cuando anuncian la venta de las entradas, al otro día ya no hay. Increíble. Es sold out en 24 horas. Es algo increíble y pues siempre, desde 1990 existe este festival y es un gran apoyo. Y dan de todo, desde death, punk, doom, glam, hardcore, heavy, greencore, gothic, power, speed, thrash, de todo, de verdad, que es un gran concierto y un festival y mucha gente de Costa Rica va, o sea, buenísimo, de todo el mundo. Buenísimo. Re, pues llegamos al final de Cultura Rock. Los invitamos el próximo lunes a ser las 7, al ser las 6 de la tarde, 6 de la tarde, hora de Costa Rica. A compartir con nosotros un programa más de Cultura Rock. Por ahí vamos a ver qué traemos. La semana pasada fue bandas españolas, esta semana fue bandas alemanas y tenemos que ir viendo ahí qué más podemos sonar acá en Cultura Rock CR. Ya saben, sigan el blog Rock, Pop, Metal y Más, que es el blog donde está Rebe, donde toda esta historia de la música alemana está escrita ahí en ese blog. Síganlo y sigan también Radio Estéreo 506 en su Facebook y en su Instagram y en YouTube también. Nos vamos, Rey. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo y estuvo súper bueno, de verdad, mucha variedad tiene Alemania. Y pues si tienen por ahí también algún tema que nos puedan decir, que quieren que desarrollemos aquí, pues adelante, ¿verdad? Porque también a veces a uno se le van las ideas igual para el blog. Entonces, bienvenidas sean todas esas ideas. Y a cuidarse, de verdad, a cuidarse montones. Y quedan totalmente invitados para el próximo lunes. Así es. Bueno, recordarles que la aplicación MixLR suena 24/7. Toda día y noche está sonando buena música de Radio Estéreo 506 y a las 7:30 viene un programa muy especial de Audio Vintage con Mónica Hernández para que la sigan también y puedan escuchar muy, muy buena música. Música en español. Música en español. Sí, creo que tiene un cantante, Carlos Rivera, si no me equivoco. Va a estar ahí en un especial, van a tener ahí las fans de Carlos también a través del programa. Pero muchísimas gracias a la gente que se conectó hoy a Cultura Rock. Bueno, buenas noches, de verdad, y los dejamos, ¿con qué los dejamos? Vamos a poner un poquito de Sodom por ahí para terminar el programa. Pura vida, gente. Pura vida, chao. Esto fue Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias.